Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Oromita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita, sea de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sea de la misma rabia. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana es sábado, día de la Virgen. Para tocar con Lorenzo, mañana es sábado, día de la Virgen. Me lleva él, no me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él, no me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. ¿Qué cultura va a tener si nació en los Carbonales? ¡Ay! Morales, mienta a mi mamá, solamente pa' ofender. Morales, mienta a mi mamá, solamente pa' ofender. Para que él también se ofenda, ahora le miento a ver. Para que él también se ofenda, ahora le miento a ver. Moralito, moralito se creía que la mí me iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Al cabo la compartía, el tiro le salió mal. Al cabo la compartía.